Digamos que en estos momentos, ¿no? Convulsionados en el tema económico, muchas veces hay instituciones que juegan un rol importantísimo, ¿no? En este caso vamos a hablar de una de esas instituciones, en este caso bancaria, que ya ha jugado un papel clave en esta historia, en estos últimos tiempos de la Argentina, y ahora también, ¿eh? Hablamos del querido Banco Credicorp, que está cumpliendo 44 años, y la verdad que queríamos festejarlo porque siempre están colaborando con el programa. Puntualmente le mando un abrazo a Osvaldo D'Angelo, que nos ayudó en esta producción, porque tenemos al vicepresidente del banco, el vicepresidente primero del banco y consejero administrador del Banco Credicorp. Hablamos del señor Ricardo Zapey, que lo tenemos en comunicación, y la verdad que es un gustazo tenerlo. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Ricardo, primero agradecerte mucho y decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, y felicitaciones por el aniversario. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro de poder participar a través de el programa que ustedes emiten de algunas reflexiones vinculadas a este aniversario con todos nuestros asociados de Concordia y con la comunidad de Concordia. Es cierto, estamos festejando, orgullosos, estos 44 años de vida como banco, una historia que empieza el 19 de marzo de 1979, época difícil, época de la dictadura militar. Y donde en el acto de lanzamiento del banco, el primer presidente, Nelson Garibaldi, lanza una consigna que era la cuestión de fondo, demostrar que democracia y eficiencia eran términos compatibles. Mira. Y hoy podemos decir con orgullo, hemos cumplido con esa premisa, con ese desafío planteado por el compañero Giribaldi. Hoy el banco está consolidado en su participación, en sus estructuras con participación democrática. Está consolidado patrimonialmente, financieramente. Y podemos decir con orgullo que lo que una cooperativa representa, significa, que es la de prestar un mejor servicio, el mejor servicio posible a sus asociados, lo estamos cumpliendo. Hoy, si nos comparamos con los 10 principales bancos privados del país, somos los que tarifas y tasas más bajas tenemos. Miren, los invito que miren las páginas del Banco Central, donde cada banco publica qué tasas cobra y qué tarifas también les cobra a sus asociados o el resto de los bancos a sus clientes. Entonces, podemos decir que después de 44 años hemos cumplido con ese desafío, con ese legado, digamos, con el compromiso asumido de ese legado, sin arrear ninguna bandera, sin renegar de nuestros principios, sin cerrar sucursales, sin despedir personal, sin haber recurrido a ninguno de los ajustes tradicionales, como ocurrió durante todos estos años en un montón de sectores de la actividad económica del país, en especial de la banca. Y tengamos en cuenta que estamos compitiendo en un sector donde están grandes jugadores mundiales. Seguro, seguro. O sea, el sector es uno de los sectores más competitivos de la economía. Y otra cuestión. Nosotros decimos 44 años, pero en realidad somos orgullosos sucesores de las cajas de crédito tal cual, cooperativas tal que cual. nos dieron origen. Y la primera caja mercantil, o sea, que es la primera caja que se fundó en la Argentina, es del año 1918. O sea, ya pasó, ya fue, cumplió los 100 años. No hace mucho tiempo. Seguro, De manera que tenemos, somos responsables de la continuidad de la historia y del legado y de los de los principios y valores que nos dejaron esos que son los forjadores, fueron los grandes forjadores del movimiento cooperativo de créditos en la Argentina. Uh-huh, seguro. Ricardo, en ese sentido, ¿no? Yo cuando te presentaba hablé de momentos complejos, críticos de la economía, y hablo de el cooperativismo como tal jugando un rol clave, pero por ende y directamente el Banco Credicop, ¿o no? Sí, a ver, el banco obviamente está cumpliendo un rol clave, pero es parte de un sistema con el que nosotros no, tenemos, con el que tenemos enormes diferencias. Uh-huh, a ver, partamos de la base que el sistema financiero argentino está funcionando en función de la ley de entidades financieras que sancionó la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz. Ahí está. Y nosotros somos contrarios a esa ley desde antes que se sancione. Cuando Martínez de Hoz presenta el proyecto, incluso no contemplaba la figura cooperativa como que pudiera ser banco. Nosotros emprendimos en ese momento, tengamos presente, año 76, la ley finalmente se sanciona en 77, el proyecto empieza a circular en el año 76. Un proceso de resistencia frente a una ley con firmas de miles y miles de asociados, de entidades de carácter social, de pymes, con los que se salían solicitadas en los grandes medios del país, uh-huh. Hicieron que finalmente Martínez de Hoz o ese proceso, esa revolución durísima que vivimos, esa dictadura, donde sacar una solicitada en contra podía significar al día siguiente ser un desaparecido. Sí. Se consiguió revertir eso y permitir la figura cooperativa. Uh-huh. Pero la ley de fondo fue la base sobre la que se fundó todo el programa neoliberal que se desarrolló a partir de Martínez de Hoz. Uh-huh. Y fue él lo manifestó al poner en vigencia la ley, y era la piedra fundamental de su modelo económico. Uh-huh. Y hoy todavía está vigente. Sí. Nosotros, contra esa ley de entidades financieras, el movimiento cooperativo, fundamentalmente a través de la participación de Carlos Heller en el Congreso de la Nación, habíamos presentado ya un proyecto de ley de servicios financieros, esta es de entidades financieras, que es la concepción opuesta del sistema financiero. Uh-huh. Hoy, esta ley vigente no tiene es la ley para los bancos. Seguro. Claro, no tiene ningún deberán para los bancos. Son todos los bancos podrán. Seguro. Entonces los bancos pueden hacer lo que quieran. Uh-huh. En nuestro proyecto, el sujeto de la ley es el usuario del servicio financiero. Y los bancos tenemos que estar en condiciones de darle respuesta a esos requerimientos. Entonces, para los bancos, esa ley dice, podrán hacer solo lo que la ley expresamente les permita. Entonces, tenemos visiones distintas, por eso estamos viviendo dentro de un sistema financiero con el que nosotros tenemos una visión crítica a partir de eso, de que la base de sustentación del sistema parte de esa ley de la dictadura militar. Proyectando esto, Ricardo. Seguiremos, uh-huh. Vamos a seguir luchando. Ahí está. Y Carlos Heller está trabajando en la, digamos, actualización a la situación que se vive hoy, a los cambios que hubo en los aspectos económicos y financieros, para adaptar ese proyecto de ley y volver a presentarlo. Sosteniendo siempre, que está bueno decirlo, los principios del banco, ¿no? El tema esto de la solidaridad a partir de generar nuevos créditos, nuevos beneficios para el asociado, eso es una cuestión que se mantiene. Pero ¿cómo nos vamos adaptando a estos tiempos, Ricardo? Todo este, digamos, estos años en los que vivimos fundamentalmente las duras consecuencias de la pandemia, hicieron que el sistema de funcionamiento de los bancos tuviera cambios de mucha profundidad. O sea, cuando nosotros antes de la pandemia estábamos, digamos, luchando con el asociado para que utilice los medios computarizados, utilice la vía tecnológica para operar con el banco y no se disminuya un poco la atención en las filiales, de golpe la pandemia obligó a que la mayoría de la gente tuviese que cambiar rápidamente a ese sistema. Entonces eso también cambió el funcionamiento de las filiales, cambió el funcionamiento de nuestras estructuras, y nosotros estamos adaptando, digamos, frente a una cuestión que otros bancos resolvieron, cerrando filiales o disminuyendo estructuras, despidiendo personal, la mayoría de los grandes bancos lo hicieron. Nosotros estamos trabajando en una lo que llamamos el modelo evolutivo de filiales, que es la adaptación de las estructuras de las filiales a los nuevos esquemas de funcionamiento. Pero sin perder de vista una cuestión, que el banco no es una máquina que le responde al asociado solamente telefónicamente, sin una cara que lo atienda, sin un responsable a quien se pueda dirigir para pedir una determinada atención o para quejarse de algún problema. Todo ese sistema, ese modelo evolutivo, hace que cada asociado tenga un referente en la filial a quien dirigirse por cualquiera de las cuestiones que quiera plantear. Perfecto. Entonces, para nosotros mantener el vínculo con el asociado va mucho más allá de que opere un poco más o menos. Nosotros tenemos, decía uno de los grandes dirigentes del movimiento cooperativo, que hay dos formas de hacer cooperativismo. Una es la de la cooperativa que se conforma con prestar un servicio eficiente. El otro es el de la cooperativa como herramienta de transformación social. Ahí está. Nosotros adoptamos esa visión del movimiento cooperativo. No ser, para nosotros sería, perdería la esencia si nos quedáramos solamente en prestar un buen servicio. Si no, servimos como herramienta para hacer que nuestras sociedades, los lugares donde actuamos, nuestros pueblos, nuestros barrios, toda esa gente vinculada al banco, toda nuestra, nuestros asociados, todo nuestro activo social, no se desarrolle de manera integral, de manera equitativa, con fundamento en principios solidarios, estaríamos faltando a una parte de nuestra misión. Entonces, nuestra misión es esa, cumplir con un desarrollo integral de las personas en los lugares donde estamos, para que se pueda pensar en un país con distintos, con otro modelo de gestión, en un entender que una empresa no solo puede manejarse en función de maximizar rentabilidad a cualquier precio, sin valores, sin principios, sino fundamentalmente en prestar un servicio que dé respuesta al asociado y en constituir una herramienta que se involucre en todos los problemas de la sociedad y fije su posición para resolverlo. Esa es esa es nuestra misión, nuestra forma de ver el movimiento cooperativo. Queda, queda claro. Ricardo, y en el análisis de la economía, ¿no? El tema de una inflación que nos golpea, porque se genera el descreimiento para el sistema bancario, por ahí el Credicop es la excepción, y esto hay que decirlo porque nosotros acá los oyentes mismos nos manifiestan, pero te pregunto, ¿qué análisis hacemos de este escenario, de la economía, el tema de los plazos fijos hoy, con los intereses subiendo justamente por una cuestión cambiaria? ¿Cómo estás analizando todo eso? Me imagino que la preocupación está, ¿o no? Sí, a ver, ahí es parte de esas cuestiones con las que nosotros diferimos, digamos, a nivel mundial. A ver, y no podemos sacar a la Argentina del problema que vive el mundo. Hoy, digamos, venimos de una pandemia, venimos de una guerra, venimos ahora de una cuestión que se produce en el sistema financiero de los Estados Unidos, donde ya cayeron tres bancos, los están rescatando, están saliendo a decir que los depositantes no van a perder sus depósitos, pero se cayeron tres bancos. Tal cual. Entonces, las consecuencias de un problema, una situación de este tipo en los Estados Unidos, inevitablemente se traslada al resto. Pero acá hay que decir una cosa. Primero, el sistema financiero argentino en su conjunto, todo el sistema financiero, acá no hablo solo del Credicop, tiene una situación de solvencia y de liquidez, por lo que habría que pensar que las consecuencias de toda esa situación que se produce a nivel mundial, aquí, digamos que no debieran trasladarse a la Argentina, o en todo caso serían mínimas. Nosotros vemos en estos días en el banco, los depósitos siguen subiendo. Igual estamos viviendo en un modelo en el que hay una situación que el gobierno no ha podido manejar, que es fundamentalmente la inflación. Ahí está. Y un montón de cosas que se derivan de esto. Yo diría, la más grave es el efecto que la inflación causa sobre los sectores más débiles de la comunidad, sobre los más vulnerables. Es decir, el sector asalariado, cuando se aumentan los precios, pierde poder adquisitivo. Los jubilados pierden poder adquisitivo. Los pequeños comerciantes, industriales que tienen ingresos casi fijos en pesos, también pierden poder de capacidad económica. Obviamente es una situación que en la que ese es el efecto final. Y yo creo que en eso hay una dura lucha entre el poder real, que es el poder económico, y las políticas que establece el gobierno. El gobierno ha establecido numerosas políticas redistributivas, pero el poder real, el poder económico, le respondió antes aumentando los precios. Entonces, cuando uno terminó de tener la noticia que el mes que viene va a cobrar un 10% más, los precios le aumentaron un 12% antes. Entonces, eso es una lucha complicada en la que, sin duda, la capacidad de fuego de cada uno, de las medidas que toman en economía contra las posiciones del poder real, es donde finalmente terminen por definir hacia dónde se va a encaminar la cuestión. Sin duda que hoy la inflación es un problema serio, pero miren, para un poco para ponerlo, reflexionar sobre algunas cuestiones que nos meten todos los días en la cabeza, especialmente los defensores del neoliberalismo, ¿no? Primero, nos dicen que la inflación era producto de la emisión monetaria. Hay un dato que refleja claramente que no. Uh-huh. En los últimos 12 meses, la base monetaria aumentó un 41% y la inflación fue del 100%. Ahí está. Entonces, ¿por qué fue del 100% si la base monetaria no es la emisión monetaria? Esa emisión monetaria es bueno que generó inflación. Uh-huh. Los sueldos, le dicen, aumento de sueldo crea inflación. Los sueldos fueron siempre de atrás. Seguro. Fueron tratando de recuperar, no fueron generando inflación. Otro de los factores le dicen las tarifas. Las tarifas están también aumentando por detrás. El valor del tipo de cambio. El tipo de cambio con el que se opera en más del 90% de las transacciones, que es el tipo de cambio, el tipo único de cambio, uh-huh, que maneja el Banco Central, aumentó por debajo de la inflación. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que genera la inflación si no es la puja distributiva? Seguro. Si no es la avaricia de los grandes grupos económicos por quedarse con la mayor porción de la torta. Es claro. Y Ricardo, no, hubo un supermercadista importante del sur que en una reunión de los grandes empresarios dijo cómo solucionaría la inflación o cómo ve, y yo remarco todos los días, dijo, ¿viste? Todos los días, así es, uh-huh, esa es la respuesta. Uh-huh. Pero miren algunos resultados que son escalofriantes con lo que viene. Por eso lo planteo desde el punto de vista ya del mundo, no solo de la Argentina. Hay una organización que se llama Oxfam, que es una organización inglesa, uh-huh, de origen inglés, pero es, participa representantes de todo el mundo, que se encarga de estudiar la inequidad, el avance de la inequidad social. Uh-huh. Y es una presenta todos los años un informe cuando se produce el foro de Davos, que es muy reciente, fue en el mes de enero, creo, donde participan los países más ricos, el G20, digamos, uh-huh, los más ricos del mundo y que son los que fijan las reglas de la economía mundial. Pero esta organización presenta ante el Foro de Davos algunos datos que, reitero, son escalofriantes. Miren uno, algunos. A ver. Desde 2020, desde la pandemia, el 1% más rico de la población mundial acaparó casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada en el mundo. Qué barrio. Es decir, el 1% se quedó con casi el doble de lo que se quedó el 99% restante. Terrible. El 1% de una población de 8.000 millones de habitantes son 80 millones. Esos 80 millones se quedaron con 2/3 de lo que creció la economía mundial contra el resto, 7.900 y pico millones de personas que se quedaron con alrededor de 1/3. No, terrible. Fíjense la diferencia descomunal. La fortuna de los 1.000 millonarios, o sea, los que tienen un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares, aumenta en 2.700 millones de dólares cada día. No. Mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores del mundo, más que la población de la India, crecen por debajo de lo que sube la inflación. Pierden poder adquisitivo. Ese es el mundo que vivimos. Sí, y Argentina no está fuera de ese mundo. Uh-huh, al contrario. Tenemos debilidades que aún le suman complejidad a la resolución de los problemas. Uh-huh. Una estructura económica concentrada. Si nosotros buscamos las 100 principales actividades del país, seguramente nos vamos a encontrar con que no más de una o dos empresas concentran más del 80% de la actividad. Sí, es así. Y es difícil luchar en un esquema como este si no hay una suficiente acumulación de poder político para hacerlo. Seguro, seguro. Lo hiciste muy claro. Ricardo, te quiero preguntar. Sos de una ciudad hermosa, ¿no? San Francisco, Córdoba, qué lindo. El básquet nos llevó por esos lugares. Pero te quiero preguntar. Sí. Sos consejero de una región que abarca Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, si no me equivoco. Sí. ¿Se habla de un potencial ahí? ¿Lo ves a esto teniendo en cuenta el optimismo que podemos tener desde acá de Concordia para un crecimiento? ¿Ves que es una zona como conocida como la zona centro que tiene un potencial? ¿Lo ves así, Ricardo? La actividad económica en el país estuvo hasta ahora, veremos cómo afecta toda esta crisis mundial, estuvo con un crecimiento sostenido, incluso el crecimiento del año pasado fue de los mayores del mundo, creció 5,2%, si no recuerdo mal. Y salvo China, y no sé si alguno más, por ahí, después sí Argentina. Es decir, la actividad económica, o la economía real, vino creciendo a niveles sostenidos después de la pandemia. Y nosotros lo vemos, digamos, el indicador más claro de la salud de la economía real en la Argentina es el nivel de mora que tienen los bancos. Es decir, cuando la actividad de las empresas se resiente, el nivel de mora sube. Cuando la actividad de las empresas funciona bien, las empresas van creciendo, las empresas están trabajando con la mayor capacidad, el nivel de mora baja, o sea, casi no hay incumplimiento. Seguro. Nosotros en este momento tenemos menos del 1% de la cartera en mora, 0,70 tenemos. El sistema en su conjunto está alrededor del 2%. Nada, seguro. O sea, para el sistema financiero. Quiere decir que la actividad económica hasta aquí ha venido teniendo un comportamiento excepcionalmente bueno. ¿Qué le falta a ese crecimiento o a ese comportamiento bueno de la economía real? Le falta redistribuir riqueza. Ese es el problema. Ese proceso de concentración que decíamos recién de la actividad mundial también se da acá. Seguro. Entonces, ese crecimiento de la actividad económica o el resultado de ese crecimiento de la actividad económica se fue concentrando en muy pocas manos. Y las políticas redistributivas no surtieron el efecto necesario como para hacer que la gente lo note en su bolsillo. La gente con este nivel de inflación sigue notando que su bolsillo cada vez alcanza para menos. Entonces, ese es el gran desafío, es uno de los grandes desafíos a enfrentar por este gobierno. Seguro. Hay que tener en cuenta, Ricardo, aprovechando esta charla riquísima que tenemos y agradeciéndote, que hay una situación que cuando vos tocás intereses de los sectores poderosos, hoy te aparece el sector mediático, el sector judicial. Hay un escenario muy complejo en esto. Obviamente que hay que dar la lucha y hay que pelearla y hay que seguir lo que está haciendo Heller, pero ¿es un escenario difícil o no? Obviamente, esa es la gran lucha. Hay, digamos, dos modelos de país que se enfrentan. Uno es el modelo neoliberal encarnado por el poder real económico, y el otro es modelo nacional y popular al que se tiene que acceder con un buen caudal político para poder hacerle frente al otro poder. Si ese poder político tiene debilidades, no tiene mayorías necesarias para sancionar leyes, como está ocurriendo hoy, el Congreso de la Nación prácticamente no funciona, no puede llegar a reunirse porque no tiene quórum. Entonces, no hay posibilidad de sancionar leyes. Y si alguno la sanciona, alguna vez se sanciona o se decreta y una empresa presenta un recurso de amparo, seguramente el recurso de amparo le sale favorable y sigue funcionando igual, uh-huh, como ocurrió con el decreto que establecía que las actividades de internet y de comunicaciones eran de interés público y se regularían los precios. Seguro. Los precios no se regularon, no. Las empresas obtuvieron un recurso de amparo y finalmente ponen los precios que quieren. Y así, en determinados meses, fueron principal factor de ese índice inflacionario. Uh-huh. O sea, es un momento muy complejo. Uh-huh. Y este año, seguramente esas diferentes visiones se pondrán en juego y la gente tendrá que decidir. Obviamente que las consecuencias de la aplicación de políticas, de las políticas neoliberales contra un movimiento como el nuestro no puede o necesariamente está en contra porque no tiene nada de principio solidario, sino que la expresión más acabada del egoísmo, uh-huh, individualista, el pueblo tiene opción entre elegir entre eso, que seguramente aplicará políticas en las que el pueblo va a sufrir, o en un modelo que lo defienda, con todas las dificultades, con todas las cuestiones no adecuadamente resueltas, con todas las cosas que faltan, pero que ese es el camino para encontrar una solución. Sin duda. Ricardo, teniéndote al aire, quiero agradecer a Osvaldo D'Angelo que nos ayudó para tenerte. La verdad que ha sido un gustazo, muy rica la charla. Te agradezco la predisposición y quiero mandarte un fuerte abrazo acá de Concordia. Bueno, igualmente, también el abrazo para Osvaldo. Hemos estado charlando fue una iniciativa de la Comisión de Asociados de Concordia hacer estas actividades y también a ustedes el agradecimiento por permitirnos contactarnos con nuestros asociados y con la comunidad en general. Perfecto, Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ahí está, qué linda charla, che, qué linda charla. La verdad que